Pero lo que corresponde a las 11 de la mañana es la columna del señor Gonzalo Alcácer. ¿Sabes qué? Me parece que tenemos que empezar a hablar del famoso impuesto a las ganancias, este impuesto que en realidad el ministro de Economía viene trabajándolo hace mucho tiempo a la fecha. En realidad el ministro fue uno de los que siempre ha peleado para que se reduzca, porque se sabe que el salario no es ganancia, sino que todo lo contrario. Entonces, desde que asumió como presidente de la Cámara de Diputados, fue generando proyectos de ley que vayan reduciendo la cantidad de trabajadores que estaban inmersos en este impuesto, viendo y visto y considerando que con Cristina Fernández de Kirchner había casi un 10% de los asalariados dentro del impuesto. Cuando asumió Mauricio Macri lo duplicó. Bien, en esta situación, a partir de la presidencia de Alberto Fernández, el ministro de Economía actual lo volvió a poner en el 10%. Pero ¿qué pasa? A partir de ahora, con estos cambios y esta ley que entra al Congreso, que ya está en el Congreso para ser debatida y aprobada, quizás, ¿por qué no? Solamente un 0,8% serán los trabajadores que tengan que aportar este dinero al Estado. Bueno, es una medida que, por lo menos, por lo pronto, la CGT estaba esperando hace mucho tiempo, y se vio en la semana una importante manifestación de los trabajadores, los sindicalistas, allí sus secretarios en primera fila en las puertas del Ministerio de Economía, apoyando la medida del candidato a presidente por Unión por la Patria. Este sería un segundo encuentro con la CGT, pero esta vez de manera masiva, con los trabajadores arengando, ¿no?, por esta medida, que van a seguir haciéndolo. Esta semana está dispuesta una movilización de la CGT para el miércoles hacia el Congreso de la Nación. Me parece que está bueno de poder charlarlo, de poder pensarlo. Ya vemos a un ministro de Economía mucho más abocado a la campaña, ya sacándose de encima el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vimos también, como dijimos la semana pasada, su anuncio allí con los gobernadores del PJ en Tucumán, y ahora hay que ver cómo, a medida que van pasando los días, se van acercando otros dirigentes oficialistas a acompañar al ministro en este último tramo, ¿no? Vemos también que los anuncios han continuado esta semana por la compra sin IVA, una de las medidas también que apuesta a generar plata en el bolsillo. No sé si platita, despectivamente hablando, como lo hace la oposición. ¿Vos sabés que en ese sentido el plan platita es la burla que siempre se dice? Sí, por eso, no está mal. A ver, digamos, en una situación tan comprometida, la crítica que uno le hace a Sergio Massa, que por supuesto no deja de ser ministro de Economía, no presidente de la Nación. Seguro. Con lo cual, el presidente de la Nación tendría que haber adoptado medidas mucho más fuertes hace, no te digo 4 años atrás, hace 2 años atrás tendría que haber tomado medidas fuertes. Nunca las tomó. Viene Sergio Massa, ministro y candidato, hoy es prácticamente un presidente de hecho, en ese mismo marco, va a tomar algunas decisiones. La única crítica son, vuelvo a insistir, anuncios. Son anuncios. Sí, en este caso, anuncios paliativos para, claro, porque, para tratar de ayudar a la gente. Imagínate esto, yo sacaba la cuenta el año, el programa pasado. Máximo Kirchner, el año pasado, y acá me voy a apoyar en Horacio Verbisky en su nota del cohete a la luna. El cohete a la luna, sí. Máximo Kirchner, hace un año atrás, proponía una suma fija de 50.000 pesos. ¿De acuerdo? Sí. Con lo cual, ahora se está hablando de una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas. Sí. 30.000, son 60, está bien, no pasa nada. Ahora, de esos 50.000 pesos del año pasado a la actualidad, la inflación, o sea, si uno va en busca de la inflación, el bono debería ser de un poquito más de 110.000 pesos. Con lo cual, 60.000 pesos es irrisorio. Sin embargo, uno lo festeja, lo celebra, porque tampoco va a ser el contra Juan Carlos Calabró. Pedro, mirá quién vino, tampoco vamos a hacer eso. Ahora, son medidas que, bueno, se están implementando y, como decís vos, son paliativos. Sí, yo creo que hay algo que hay que hacer profundamente en este país, que es una reforma impositiva. Sabemos que el IVA es el impuesto más regresivo que paga toda la población, y ahí estamos hablando de la población más importante a nivel de ingresos. La que produce. No. La que producimos. Claro, porque estamos hablando de la canasta básica. No, pero además el IVA lo paga el laburante, y el laburante es el que más produce. A eso me refiero. Ah, perfecto, está bien explicado ahora. Lo que yo quería decir es que es un impuesto tan regresivo que vos fijate que va a la canasta básica y lo pagan todos, los que más tienen y los que menos tienen. Sobre todo los que menos tienen, porque son los que más van a ir a la canasta básica. Entonces, fíjate qué regresivo es y qué injusto, ¿no? Cuando también dicen que hay que mantener a los de abajo, ¿no? Esos famosos planes sociales y demás. ¿A dónde va la plata? La plata va al consumo, y el consumo es esto lo que genera. Entonces, me parece que a partir de aquí vienen otras medidas más y otros proyectos de ley que tienen que ser impulsados en el Congreso de la Nación, principalmente hablando a través de un impuesto a las grandes empresas para que pueda contemplarse la diferencia con esto. Pero insisto, esto es paliativo. Si los impuestos no son puestos en conversación en las salas en las arcas de los diputados y en los cajones de los senadores, vamos a estar complicados, porque no se han hecho cosas que incluso hasta el día de hoy se mantienen, como el impuesto a bienes personales que puso Martínez de Hoz, por ejemplo. Claro. ¿No? Así que ahí hay que tener una conversación bien profunda y a largo plazo, ¿verdad? Yo, por lo pronto, lo que quisiese decir a unos, ya cuánto está faltando, 40 y pico de días para las elecciones, vemos también a un Javier Milei que está dispuesto a mantenerse en su estabilidad en cuanto a la estadística de los votos que está produciéndose en ese espacio, ¿no? Parece ser el candidato de la contrarrevolución, quien llegue quizás a la segunda instancia de balotaje. Hay muchos que se están animando a decir que la imagen del candidato de La Libertad Avanza está creciendo más del 32%, y que la que está muy relegada y perdida en esta disputa por los votos es Patricia Bullrich, que lo único que dice es que lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer es exterminar al kirchnerismo, ¿no? Ahora, si tu jefe político, en tu primera derrota, que en realidad le gana a Rodríguez Larreta, pero en esa supuesta derrota te suelta la mano, digo esto porque esto da para un lindo debate, una discusión que por supuesto tiene que ser una mesa redonda, larga, en un programa diario. Macri lo dijo a rajatablas el otro día en TN, el templo del mal, como diría Víctor Hugo. Sí, sí. Sí, mi candidata es Patricia, por esto y por lo otro, pero él ve en Milei lo que él no pudo lograr, una proyección. Macri ve en él lo que quiso hacer y no pudo, no supo, y que menos mal, ¿no? Algún lúcido dando vuelta por ahí diciéndole, che, no hagas esto, Mauricio, porque no le iba a ver bien, pero sembró un terreno para que aparezca un Milei. Desde ese lugar, ¿con qué fuerzas se va a presentar Patricia? Y la segunda pregunta, que por supuesto es retórica y que en ese marco no estoy aguardando justamente una respuesta, es: Cristina Fernández de Kirchner termina siendo una líder extraordinaria. Porque quien habla de los tercios es Cristina. Sí. La estrategia de los tres tercios, es Cristina. Con lo cual, la discusión ahora es desembarazarse absolutamente de Juntos por el Cambio y avanzar contra un nuevo frente, una nueva discusión, que no es solamente a nivel nacional, sino que es a nivel internacional. Y por supuesto que sus detractores, que dicen el fin del kirchnerismo, incluido algunos que están en el gobierno nacional, ya no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque así gane Milei, el kirchnerismo va a terminar siendo esa minoría intensa de fuerza. La oposición para el gobierno que venga, digamos. Totalmente. Va a ser esa oposición. A eso me refiero, digo. El kirchnerismo no. Primero, estas cosas de extremistas, ¿no? De eliminar al kirchnerismo. Estamos hablando en un marco democrático, ¿verdad? Porque la verdad. Claro, sí, por supuesto. No se entiende la metáfora para nada. Nadie tiene que exterminar a nadie. Los ideales tienen que saber convivir entre sí. Bueno, pero hay un sector minoritario que, cuando dijo hay que eliminar el kirchnerismo, intentó hacerlo. Y fueron a pegarle un corchazo a la vicepresidenta. Por supuesto, por eso estoy hablando con cierto sarcasmo del marco democrático y republicano. ¿De qué estamos hablando? Claro. ¿No? Porque eso no es democracia. Eso no tiene nada de democrático. Eso es golpista. Entonces, hay que dejarlo bien claro, porque el 1 de septiembre... del año pasado, para mí, marca un antes y un después en la política de la Argentina, sin lugar a dudas. Primero y principal, yo vengo sosteniendo, vos sabés muy bien, en mi columna, a lo largo del tiempo, que el peronismo ha terminado. Lo que sí, hay una vertiente superadora que nace del peronismo, que se llama kirchnerismo. Y eso es lo que actualmente. Ahí sí tengo un pequeño debate contigo, un pequeño debate, porque alguna vez Néstor Kirchner dijo: no dicen kirchnerista para bajarnos el precio, y Cristina Fernández de Kirchner dijo: yo soy peronista. Sí, lo dijo. Cuando lo dice, lo dijo Néstor y lo dijo Cristina, es: yo no creo, no, en ese punto sí, con el afecto y el cariño que nos tenemos, claro. No coincido, no hay una etapa que supere al peronismo. Digo esto porque todo lo que hizo el peronismo, las leyes que logró el peronismo, 70, 80 años después todavía se siguen conservando. Siguen vigentes, es decir, jubilación, vacaciones pagas, todo eso. Es decir, sí, claro. Lo que logró el kirchnerismo, bueno, la asignación universal por hijo ha sido para mí uno de los grandes logros económicos, políticos, pero después casi todos los logros que realizó el kirchnerismo, me parece que fueron obstruidos, obstaculizados, anulados por el macrismo. Pienso solamente en la ley de medios, con eso nada más pienso. Y todavía en la actualidad se está debatiendo si hay que volver a privatizar YPF o Aerolíneas Argentinas. Vamos, todavía está ese rum rum. Sí, está bien. Yo lo que quería decir, también no me quería ir por las ramas, que estábamos hablando de los candidatos y en principio de Patricia Bullrich y sus declaraciones antidemocráticas. Han tenido que poner al Melconian para que hable de economía y discuta con Milei de algo un poquito más interesante, porque el PRO está perdiendo votantes por todos lados al respecto de esto. No obstante, quiero decir y hago una reflexión de qué es lo que está sucediendo con Juntos por el Cambio, porque si la situación sigue como está hasta ahora, pareciera que Milei y Massa llegan al balotaje y Patricia Bullrich terminaría en tercera fila. Por ende, terminaría quedando afuera de la posibilidad de la presidencia. ¿Qué pasará con Juntos por el Cambio si esta situación se llega a dar, Emiliano? Sí, es interesante. Porque ahí sí podemos llegar a hablar de un partido político que fue creado con fines diferentes para la derecha, termina disolviéndose de manera muy rápida. Ya Larreta, por ejemplo, quedó fuera de carrera y anda a saber qué va a pasar. Mirá, bueno, María, es lo que decíamos hace un rato, lo estratega que ha sido Cristina en ese marco, ¿no? Fueron por el kirchnerismo y ella termina con su estrategia disolviendo. Así gane Javier Milei, porque si gana Milei va a ser otra composición. Ellos sí van a hacer otra composición, con alguna mirada, seguramente algún sector reaccionario radical, seguramente, con algunos reaccionarios justicialistas, pero va a ser otra composición. La discusión política será totalmente diferente. Así gane Sergio Massa, la discusión va a ser totalmente diferente en estos tiempos que corren. Te mando un fuerte abrazo, mi viejo. ¿Te quedó algo en el tintero antes de saludarte? Simplemente ver y revisar qué es lo que está sucediendo en el Chaco, porque se vienen las elecciones allí. Va a ser importante ver cómo se mueve el gobernador Capitanich, sí, y qué es lo que sucederá, porque a partir de el asesinato, que todos sabemos de público conocimiento, puede llegar a cambiar la política en esa provincia. Sí, sí. Te mando un abrazo. Y además una tristeza enterarme en la semana que Capitanich destina el mayor presupuesto publicitario en medios de comunicación, el Grupo Clarín. Clarín que salió a cazarlo por justamente esta muerte, este asesinato vinculado con violencia de género. Ese mismo grupo que salió a cuestionarlo porque probablemente hubiera sido un precandidato presidencial, es el gobernador que, de todos los gobernadores, es el que más dinero está poniendo en el Grupo Clarín. Desilusión total. Ahí tenemos que hablar, y vamos a hablar en esta columna también, de la pauta publicitaria, claro, y cómo se destinan esos fondos. Pero vos hablaste bien de presupuesto, es otra de las cosas chiquitas que quiero dejar. Bien. En la semana vamos a tener una discusión muy importante acerca de eso, porque creo yo que antes de las elecciones tiene que haber presupuesto para el 2024. Claro. Fuerte abrazo, viejo. Buena semana para todos. Chau, chau. Acaricia mi